canciones arriba, canciones que nos ayudan a arrancar bien la jornada, Catalina Blanco. Yo les estaba contando que venía para acá, ¿no? Ah, verdad, Me vine en Cabify. Sí. Okay. Entonces, oigan, el conductor me dejó pensando un montón. A veces pasa que llegan así a moverle uno la cabeza. Porque es que me hizo una pregunta que me tiene ahí como martillando y es, cuando te mueves también te pones una meta y yo así como... ¿Cómo así? Oh. Sí, si tienes un propósito, simplemente te vas como automático. Exactamente, sí. Porque me dejó pensando tanto que dije, no, desde hoy sí. Cada viaje va a tener un objetivo porque cuando te mueves, pues llegas. Así que muévanse ustedes también con Cabify. Está bien. Un día como hoy en Mañanas X. Nos vamos al 21 de mayo de 1983 con David Bowie, que llegaba a ser número uno en Billboard Hot 100 justo con esta canción perfecta para el jueves. Se llama Let's Dance y suena a las 7:12 minutos. Es Alex Warren, la canción es Ordinary y nos vamos a hablar de... series en Mañanas X. ¿Cómo les fue con Pokémon? ¡Amo! ¡Pokémon! Yo tenía el CD. Tengo que atraparlo. Somos tú y yo. Uh-huh. Nuestro destino así es Pokémon. Claro, nosotros crecimos con eso. Sí, yo lo veía en inglés. Exacto, porque él es gringo. Yo la veía en español aquí porque pues ¿tú hasta colombiana. ¿Cuándo fuiste gringo? ¿Yo hasta cuándo fui gringo? Sí. Yo a veces me hago el gringo. No, mentira. Sí, 90%. No sé, ¿cómo así que esa pregunta no la entiendo? ¿Tú estuviste viviendo en Estados Unidos? Nunca viví en Estados Unidos, nunca he vivido. Ah, yo pensé que te has vivido ahí. No, mi abuelita es de Estados Unidos. Ah, ok. Ella es gringa. Pero tú has pasado jornadas largas allá. Tampoco, tanto, ¿no? Vacaciones nomás. ¿Cuánto tiempo ha sido como lo máximo que has pasado por esos lados? Como un mes. Es un mes. Es un mesecito, pero pues era un niño entonces. Está bien. Sí, bueno, sí, sí. Pues resulta que esta vez hay demandas alrededor de Pokémon. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, es un hombre como tú. ¿Cómo así? ¿Cómo yo? Un hombre estadounidense. Un gringuito. Está pidiendo una cantidad millonaria como indemnización por daños y perjuicios a Nintendo y de Pokémon Company, ya que no le han nombrado profesor Pokémon. ¿Ustedes jugaron el juego de Pokémon? Claro, no, que sí. Era lo máximo, yo lo he buscado estos días y ¿cuál? No lo he encontrado. ¿Cuál tú jugabas? No sé cómo se llamaba, pero uno era Ash y caminaba y iba atrapando Pokémon. ¿Pero en qué consola jugabas? No, en el computador, yo creo que lo descargaba por ahí de Ares, alguna cosa. Ok, pero yo tengo una pregunta. ¿El man hizo las cosas que tenía que hacer para ser nombrado maestro Pokémon? Pues ahí está lo que tú estás diciendo. Hay unos pasos que toca seguir para poder ser. Claro. Entonces, al menos Nintendo da la oportunidad de que los fans bien preparados se conviertan en miembros del programa Pokémon Play. Okay. Cada persona que pertenece a dicha iniciativa obtiene también la licencia o título de profesor Pokémon. Quiero ser. Que sirve para organizar eventos, es que ahí hay platica de claro. La franquicia y tener acceso a productos de Pokémon. ¿Cómo es? Pokémon, Pokémon, Pokémon. Creo que en Japón, eso es japonés. Si es japonés. Bueno, en el idioma original tiene tilde en la E. Pokémon. Vamos a decir Pokémon. No, ¿cómo lo decimos en Colombia? Pokémon. Pikachu. Pokémon. Bulbasaur. Sí, Charmander. Vamos a calmar, ¿no? Yo solo sé el de vamos a calmar, ese es Squirtle. Que la tortuga. Exactamente. Para acceder a Pokémon Play es necesario superar un duro examen oficial, pero también recibir la aprobación de la compañía con referencia a posibles antecedentes legales, y aquí radica el problema para este hombre enfurecido. Entonces, la noticia cuenta que en Iowa este hombre de 34 años llamado Kyle Owens ha demandado a Nintendo para que le pague una indemnización por daños y perjuicios. Él argumenta que a pesar de haber superado el examen pertinente el 12 de marzo de 2024, no se le ha otorgado el título de profesor Pokémon, y eso es más que suficiente para presentar una demanda millonaria, simplemente porque no le han dado el título. Este hombre ha demandado en el distrito de los Estados Unidos del sur de Iowa, pide la astronómica cantidad de $341,000, por lo que él entiende como una violación de las leyes federales antimonopolio. Solicita que se le otorgue el título, alegando que él ya superó el examen hace 2 años y hace la pregunta, ¿por qué no he podido acceder al programa Pokémon Play? Yo no sabía ni que había examen. Nada de eso. O sea, yo sabía del juego de compu, del juego de celular y ahí me quedé. Desde la compañía dicen que él no superó la verificación de antecedentes, un paso obligatorio para conseguir dicha licencia. No solo eso, sino que la compañía se lo habría comunicado 1.5 meses después de cuando realizó el examen, el 6 de mayo de 2024. Ah, no, papito, ahí sí. Mira, si te portas, otra vez volvemos al mismo consejo, si te portas mal, van a pasar este tipo de cosas. Así que, pobre señor, si ellos quisieran contrademandar... Ah, no, claro, y pueden. Sería divino, ay, señor. Bueno, los felicito a todos los jugadores de... Los maestros Pokémones. Pokémon. ¿Qué tal que delante tuyo tengas un puente de esos y no puedas ver a Harry Styles? No, porque ya miré que yo compré uno de los pits y soy de los de la vista privilegiada. Yo quiero contarles a todos ustedes que Catalina no sabe manejar el éxito. Ella pierde la humildad. ¿Cómo así? Porque estamos hablando del tema de Harry Styles. Para los que no saben, él tiene unas tarimas y hay unos puentecitos. Y para ciertas personas que compraron en general, pues es muy difícil verlo. Yo le mandé a Catalina eso, me dice, pobres. Y yo pagué los asientos, pues, lindos. Mira, exacto. Igual. Yo, o sea, mira, tienes vista directa. Todo, sí, es que es como una pasarela cuadrada y dentro del cuadro hay una cruz. Entonces, en cada yo vi que estaba corriendo. Cruz están los pits. Él estaba entrenando para este momento. Como Fade. Pero en exacto. No, vamos a... Ay, sí. Pero es que Fade tiene un Guinness Record. Tiene un Guinness Record. Ay, qué dicha. Corrió 10 kilómetros en tarima. Mira, qué emoción. O sea, esta que más era corre. La noticia que necesitaba. Pero hoy. El punto es que en medio de esa tarima hay unos puentes por donde además le toca meter el pique para poder subirlos porque no son tan bajitos. Ajá. Y pues la gente no alcanza a ver, pero ya su equipo salió a decir, tranquilos, oímos a Catalina. No, porque tú no estabas de acuerdo con eso, a ti no te importó el otro. Tú estabas feliz con para tu eso, posición privilegiada. Cata, igual yo voy a ver bien, entonces. Es que, ay, mira, ya ustedes tú. Pónganse tacones. Yo no tengo la vaina. Culpa de tu boleta. Pero fuera de chiste, si eran tarimas de 3 metros de alto. Sí, o sea, yo soy chiquito. Muy alta y es como... Men. Yo la verdad sí pensé que era más bajito, que era como un policía. Seguramente era policía acostado. Pero no, bueno, tenemos pregunta del día. Ayer justo estábamos hablando internamente de cositas varias del cine, de la experiencia, de que pues qué rico era cine. Y nos pusimos a recordar la película que fuimos a ver por primera vez en nuestras vidas, que tenemos la memoria. Obviamente seguro fue Matiné y de Muñequitos. ¿Tú la tienes clara? La mía, estoy entre dos. A ver. Que pudo ser E.T. Ajá. O Pie Pequeño. Pie Pequeño es de las cosas más traumáticas que pero he visto. Pero no sé. Pie Pequeño. ¿Cuál es esa? Es en Muñequitos Animados de Disney. Que ay, era, pesto, un bronto, era un brontosaurio chiquitico. ¡Ay, sí! No, eso se llama The Land Before Time. Exactamente. ¡Ay, eso es precioso! Pero doloroso. Uy. Porque... Perdón por contarles una historia difícil. Un tiranosaurio sí, mata a la mamá de Pie sí, Pequeño. Maldito. Y ellos tienen que moverse porque está empezando a explotar todo en la tierra. La era del hielo. Y entonces ellos se hacen amiguitos con una Triceraptors. O sea, es muy lindo. Ay, es hermosa. Pero duele. Esto, ay, estabas no, muy chiquita es, entonces. Sí. Pues yo la tenía en VHS. Es preciosa, pero dolorosa. Entonces sí. Tuvo que hacer alguna de esas dos. Tú, Cris. Ah, yo no sé, es que me puse a pensar estos días y no. El yo, diablo viste yo, a la moda. Yo no sé cuál es. Clueless. Minions. No, la verdad no me acuerdo. Yo creo que tuvo que ser animada, lógicamente, sí. Pero... Cars. Pero no me acuerdo cuál. Uy, no sé. Yo creo pudo, que todos de pudo tu ser generación Cars. Son Cars. Pudo ser ay, Cars. Pudo ser Cars, vieja. Tienes razón, ¿ves? Pudo ser Cars. Es que yo creo que es por... O... Puede ser Toy Story. No, también. Toy Story salió el año que yo... el año después de que yo nací. Entonces no. O el Toy Story 2. Toy Story 2 también seguramente la vi en cine, sí. Puede ser. Cata. Matilda. Y me acuerdo perfecto. Cuenta. Porque sí. 96. Ok. Y yo estaba con mi papá. Sí. La primera vez que iba a cine, así Washington, que es todo esto. Y entonces empieza a salir Tronchatoro, ¿no? Y mete a esta niña en ese mini cuartico, como en sí, ese closet claro, que tenía unas púas. Miren, yo me he atacado a llorar. Ay, Catalina. Le cogí pánico a Tronchatoro, claro. Y me tuvieron que sacar de la sala de cine. No. O sea, no la vi completa. Ay, no, pero es chiquita. Semanas después me volvieron a llevar porque me explicaron cómo no es cierto, es un personaje, tal. Claro. Pero duré mucho tiempo con él. O sea, yo vuelvo a ver Matilda y vuelvo a sentir escalofríos. ¿En serio? Sí. ¿Tronchatoro? Me traumó la infancia ir a ver Matilda. A mí me gusta, es como se mutó todo el concepto de Matilda con las trenzas de Amanda. Así. Las colitas. ¿Qué tienes en la cabeza? Mis trencitas. Las hizo mi mamá. Tu mamá es una tonta. Y esas se la ponen ahora los perritos con moñitas. Entonces es grande. Pregunta del día entonces, ¿cuál fue su primera película en cine? Cuéntenos. If someone told me that the world would end tonight. Mira, Justin Timberlake. Ah, es fabuloso. Siempre es perfecto, siempre suena bien. Ay, señor. Uh-huh. Y cuando baila, uno agradece. Mira, señora, te tengo información importante, por Diana favor, Rodríguez. Cuéntame, Catalina Blanco. Porque te voy a hablar de la nueva Ford Territory completamente híbrida. Para que expandas tu territorio con su amplio espacio interior en donde caben todos tus planes, tiene tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. One, two,